Desde la Porverita hasta Santiago, las fatiguitas mares de la muerte me rodearon. Santiago y la Victoria, donde el agüita te echaron con las sales de la gracia y el sentimiento gitano. Manuel Fernández Moreno, Cernita privilegiado, con una amplitud de voz que quebraba los tablaos. Sigrillas, soleares, malagueñas y tarantos, pilares del cante grande que tu pureza ha dejado como legado flamenco en tu hondura amasado. La gran calle de Alcalá, tan reluciente a tu paso, va pregonando castañas por Sigrilla a tu lado. Qué pronto te fuiste, Serna, como un duende desplazado que a fuerza de ser cabal es legítimo y gitano. Por las altas galerías vienen moros a caballo y sonando su guitarra llegan a pie los cristianos.